Punto Panorámico en plena mañana. Bueno, estamos acá con Paloma en su casa. Vamos a tener una charla. Una de las preguntas que a mí me interesa es como tu visión acerca de la justicia, ¿no? Desde que empezó este proceso, que parece larguísimo, hasta ahora que parece que se va a dar la posibilidad de la justicia. ¿Cuál es tu idea de justicia? Lenta, bastante lenta. O sea, hace 6 años que estoy acá esperando y hace 2 que estoy esperando el juicio. Demasiado lenta y poca ayuda emocional, la verdad. De igual forma, vos o tu mamá nos contaba que también estuvo bien el apoyo, quizás lo que te dijeron, incluso el día que ibas a declarar estuviste hablando con alguien antes de entrar, ¿no? Sí, me dieron bastante apoyo. Sí, estuvieron re bien, no tengo nada en contra o negativo para decir de parte ni de la justicia, ni de tribunales, ni del fiscal, ni nada. La verdad me atendieron re bien. Vos me decías que toda esta situación, o leí ahí un poco, digamos, empezó porque esta persona quería hablar mal de vos y a partir de ahí tu mamá detecta alguna cosa y dice, ¿qué pasó acá, no? O sea, esto fue entre tus 7 y tus 11 años y 12. Y después, a los 16 recién, tu mamá... Ahí contas todo. Bueno, entonces eso, si me puedes relatar un poco así, cómo fue ese proceso. Sí, fue que yo recuerde desde los 7, pero yo sé que fue mucho antes también, hasta los 12 años, ya para los 13 casi. A los 16 recién hablo con mi mamá, porque él salió a hablar de mí, del tema de mi sexualidad, no sé, salió a hablar mal de mí. Y yo ahí me enojé y le dije a mi mamá que si yo tenía que hablar de él, le estaría preso o muerto. Y bueno, y ahí exploté, me quebré, mi mamá me sacó todo y eso. Ahí empezó todo esto. Me decías también que al día siguiente hicieron la denuncia y un poco de tiempo después empezaste con la psicóloga. Claro, hice la denuncia al otro día, si no me equivoco. Y después empecé a hacer las pericias y todo eso. Y ahí hice la psicóloga. ¿Pericias judiciales? Claro, todo lo que meten, las formales. Todas y las pericias. Después empezaste con un proceso psicológico, sí, personal, digamos. Claro. Y me contabas recién que fue como re fuerte, ¿no? Poder encontrar a alguien con quien hablar. Sí, es bastante difícil tener una conexión con algún psicólogo o psicóloga. Raro que te surgió de un... No, porque vos estás en una, no sé, en un momento tan crítico que no sabes qué hacer. Y bueno, tuve la suerte de encontrar una persona muy buena. Y vos me contabas recién que habías hablado solamente con una amiga, así, pero un poco más superficialmente hasta ese momento, ¿no? Claro, yo tenía 14, si no me equivoco, y había charlado con una amiga de que yo sufría abusos y nada, nos pusimos a charlar un poco, pero nunca le conté nada con detalle ni nada, solo le conté algo, nada más, lo que pude. Y ella fue testigo en la primera audiencia del juicio. Hablando un poco del juicio, que demoró un montón en llegar, pero llegó, tuvo una sola audiencia y va a tener una audiencia más de sentencia. Sí. ¿Qué pasó en esa primera audiencia? ¿Qué fue lo que pudiste vos decir, que te parece importante decir? ¿Y qué dijo él, si es que dijo algo? Bueno, fue fuerte. No dijo absolutamente nada y lo único que dijo fueron sus datos, que fue, ay, cuando escuché su voz me mató. Eso lo recalco a cada rato porque es algo que ahora no me saco de la cabeza. Él no habló en todas las 5 horas de audiencia, así que bueno, tuve que hablar yo, hablaron los testigos que tenía yo. respondía a las preguntas que me preguntaban. Y bueno, sí, fue muy movilizador. No lo había escuchado más hasta ahora. Vale. Claro, no. Sentí su voz y fue... Wow, hacía mucho que no sentía la voz. Y bueno, ¿qué te pasa con esto de que parecía que ya llegaba y que lo posponen otra vez? ¿Qué sensaciones te produce? ¿Qué te pasa por la cabeza? Nada, bronca. Bronca, enojo, tristeza, porque me embola que ellos no saben lo que a uno le perjudica. Es como que yo tengo una vida y estoy posponiendo un montón de cosas por esto. Y eso. Bueno, vi en las redes sociales, en Facebook, qué sé yo, gente con fotos, con el hashtag Paloma Yo Te Creo. Y bueno, eso, ¿qué sabes de eso? ¿Surgió espontáneamente? ¿Cómo, qué fue lo que pasó? La verdad que ni idea. Sé que mis amigas empezaron a movilizarme, apoyándome en las redes, publicándome, Paloma Yo Te Creo. Y después me empezaron a mandar audios. Yo empecé y dije, bueno, está bueno porque me hacía bien a mí y está bueno para que se visibilice un poco. Y bueno, después de eso me empezó a hablar mucha gente contándome sus casos o diciéndome que me apoyan, que si pueden van a ir al 17. Y nada, tratamos de hacerlo viral para que no quede en la nada, porque estas cosas siempre quedan en la nada. Quizá yo tuve la suerte de que agarraron mi caso porque había mucha probabilidad de que sea positivo, pero hay otros casos que los dejan estancados y no sigue adelante. Entonces está bueno también como para meterle un poco de presión o fuerza a eso, ¿no? Está bueno eso. Totalmente. Bueno, eso también, ¿no? Pasa que capaz que contar, que no, uno no lo hace por eso, uno uh-huh. no lo hace por eso, pero contar habilita a otros. Obvio. La experiencia de ¿sí? uno. Ahora no me preguntes cómo me surgió de publicarlo o hacerlo público a toda mi situación, porque realmente creo que estaba en un estado de desesperación. Con mi mamá lo veo así. Yo la veía desesperada, ella intentando hacer todo lo que podía. Y llegaban, pasaban 2 años que no nos llegaban ni noticias. Entonces nosotras nos enojábamos. Y no me quedaba otra cosa que no escracharlo, pero sí que la gente sepa con quién camina y que me cuiden. Porque yo no sabía si iba a aparecer muerta algún día o si esto iba a llegar a un juicio. No sabía, yo salía de mi casa y no sabía si volvía. Bueno, porque aparte es una persona muy conocida. Es una persona muy conocida, sí. Que vive. Hoy ya no me importa, la verdad, ni dar su nombre. Bueno, yo te quiero hacer una última pregunta en esto de cómo decís mi familia, ¿no? ¿Sí? Y hablas de la gente que te apoya, porque en principio Juliana era tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué idea de eso, de la familia, se construye a partir de situaciones así, ¿no? Ay, la familia... A veces no es de sangre, eso lo voy a aclarar, porque hay muchas personas que su familia no los apoya, ni sus padres. De hecho, hasta tengo amigas que sus propios padres las entregaron a sus violadores, y la familia no es de sangre, la familia es quien está, el que está. Y mi familia, por suerte, a mí me tocó tener unos papás y unos hermanos de oro. Tengo otra parte de primos que la verdad me rebancaron, amigos, gente que no conozco y todos los que están apoyando y aportando un poquito. La verdad que son todos mi familia. Gracias. No, a vos. Punto Panorámico en plena mañana.